Bienvenidas, bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez. Iniciamos este programa de Diálogo Bíblico. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, ya tenemos a Esther colocada en el reino ante un imperio muy poderoso, pero hay una frase que me parece muy interesante. Yo creo que aquí está la razón por la cual nosotros hemos venido conversando acerca de que esta Esther, ¿no es cierto?, no dijera su nombre. Había un propósito y de todas maneras vemos aquí la dirección divina, y en algunos hechos puntuales está Dios presente, aunque como lo dijimos, su nombre no está mencionado en el libro. Esther 2:19 dice lo siguiente: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Interesante esto, que este Mardoqueo son características que de alguna manera uno dice, ¿qué es lo que hacía este hombre siempre? Bueno, tenemos que considerar de que él ahora con mayor razón estaba cerca de su sobrina, cerca de alguien que era muy especial. Más que sobrina, era una hija porque él la había criado. Entonces, lógicamente que su seguridad siempre estaba la preocupación en él. Por eso que él estaba cercano a ella. Y sabes, es interesante notar también que así como Dios actuó a través de Mardoqueo y de Esther, el enemigo levantó a alguien también que estaba muy cercano al rey, que era Amán. Podríamos decir que un ministro, un primer ministro, que estaba cercano al rey, y él fue el que trató de eliminar a todos los judíos. ¿Y por qué trató de eliminar a los judíos? Sencillamente porque Mardoqueo no le reverenciaba, no se inclinaba ante él como lo hacía todo el mundo. Y lógicamente él, como judío, no podía estar rindiéndole pleitesía, culto a un ser humano. Él solamente lo hacía con Dios. Y aquí aparece Dios aquí ya. Claro que sí. Y él se enfurece con esto porque Mardoqueo no lo reverenciaba como todos los demás. Y él, sabiendo que era judío, no solamente quiere eliminarlo a él, sino que quiere eliminar a todos los judíos que existían en el reino. Yo a veces he pensado en algunas decisiones que toman ciertas personas que tienen poder en el reinado, que tienen poder en la tierra. Y esta es una. Yo recuerdo que Nabucodonosor, ¿te acuerdas tú, que quería eliminar a todos sus cercanos, los sabios? No, pero ¿sabes? En ese caso yo encuentro que tenía toda la razón. Si nosotros, lógicamente, como cristianos no podemos pensar así, pero si no nos ponemos en las sandalias del rey Nabucodonosor, creo que tenía toda la razón. Él se dio cuenta en ese momento que había estado, recordemos que los sabios de Babilonia, ellos comían la comida del rey, él los mantenía, era un séquito de personas que eran mantenidos por el rey, vivían en el palacio, claro. En fin, tenían muchas, muchas garantías. Y cuando llega el momento en que ellos tenían que demostrar el porqué, ellos tenían que decirle al rey lo del sueño, encontraron que no sabían. Entonces piensa tú, el rey dijo, me han estado engañando cuánto tiempo los he tenido aquí, y ni siquiera pueden solucionarme el problema que tengo en este momento. Por eso que lo mandó a matar. Pero en este caso, pero te era imaginaste diferente. Un reino que quede sin esas personas, de alguna manera algo servían, tenían alguna... Quizás sí servían de algo, no sé. No, pero es como eliminar de toda la gente que... Porque tenía que haber cierta confianza... Bueno, pero en todo caso, a veces se toman decisiones, y para la época me parece que eran lo más normal. Hoy día sería un poquito más difícil que un presidente salga y luego elimine a todos los que de alguna manera participaron en la presidencia anterior. Ahora fíjate, el argumento que usa Amán es interesante, se encuentra ahí en Esther capítulo 3, versos 8 en adelante. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Fíjate, él se muestra aquí muy generoso. Ahora, pensándolo bien, si hay ciertas personas que no tienen las mismas costumbres, no tienen las mismas leyes, no obedecen al rey, en ese tiempo recuerda que el rey era soberano y él mandaba matar a quien quería y nadie, él no le rendía cuentas a nadie. Entonces, en ese sentido, este Amán logra hacer que el rey decrete la eliminación de esta persona que solamente causaba problemas en el reino. Ahora uno ve aquí de alguna manera una prefiguración de lo que será y lo que está haciendo hoy día también Satanás con los hijos de Dios. Está poniéndoles trabas, quitándoles trabajo y una serie de cosas. Y aquí Amán está siendo de alguna manera usado por Satanás para eliminar al pueblo de Dios puntualmente. Así es. Ahora, hay algunas cosas que se ocultan cuando él le dice y no guardas las leyes de tu reina y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Eso también era una mentira, pero los 10.000 talentos de plata no eran mentira. Entonces aquí aparece cómo de alguna manera se insinúa que él es un personaje que está de acuerdo con el rey, que quiere ayudarlo, entregarle todas estas cosas. Y si él está dispuesto a darme 10.000 talentos de plata, significa que efectivamente esta gente, fuera de ser quizás molestia, gravoso para mí, y yo recibo dinero, el rey decidió enseguida, y hace un cambio notorio. Y entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedaza, Agageo, enemigo de los judíos. Y dio la orden para que se hiciera y se decretó el día en que estos iban a ser exterminados. Y entonces las dos fuerzas que siempre han estado presentes entre el bien y el mal se hacen efectivamente aquí de alguna manera abiertas. Está efectivamente Satanás obrando para destruir al pueblo de Dios, pero también Dios tiene sus planes para liberar al pueblo de Dios y sacarlo de la angustia. Porque yo me imagino que cuando los judíos supieron de esta situación, para ellos no tiene o tiene que haber sido realmente muy, muy complicado la Ahora, situación. Fíjate, a pesar, como lo hemos dicho, que no se menciona a Dios, cuando Mardoqueo sabe de esto, se lo comunica a la reina Esther, y ella hace un ayuno junto a las mujeres que tenía a su séquito. Entonces, bueno, ¿y el ayuno para qué? Lógicamente que esto era algo que se hacía para pedirle a Dios que tuviera compasión y que les ayudara. No ayunaba, porque el ayuno no habría servido de nada si hubiese ido donde el rey y decir, ¿sabe? No voy a comer, estoy haciendo una huelga de hambre. No tenía razón de ser. Entonces, ellos ayunaron con Esther y ella de esa manera trató también de estar preparada para que el Señor la guiara. Bueno, aquí se ve que había una cultura religiosa, se sabía lo que eso significaba y eso tiene que haberlo traído desde su hogar. Amados oyentes, nos encontramos mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Al leer el libro de Esther, en el versículo 14 del capítulo 4 de su libro, dice las famosas palabras de Mardoqueo a Esther: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? De este modo, el principio que está detrás de estas palabras, ¿se aplican a usted ahora mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.